16 horas tomamos conocimiento de este hecho a través de las autoridades de Juego de Paz, que habían sido noticiados por el personal del hospital local, donde habría una menor que tendría algún tipo de lesiones genitales, los cuales se le dieron intervención a la fiscalía. Bueno, de forma inmediata el fiscal dispuso la detención del presunto autor, que se encontraba también en el hospital acompañando a la madre de la menor. Bueno, se hicieron las diligencias respectivas requeridas por la fiscalía. Una vez arribados los fiscales, tanto el fiscal Goritierra como la doctora Álvarez, se hicieron diligencias en el domicilio, donde se secuestró prendas de vestir, ropas de cama y todo elemento que podría indicar como elemento probatorio para este hecho aberrante que da mucha tristeza darlo a conocer, ¿no? Así que, bueno, la situación venía prevista como venía bien, como lo habíamos previsto, y obviamente el médico también realizó su parte, y en horas de la noche tuvimos una convocatoria por parte de vecinos, donde convocaban a una marcha frente a la comisaría, de la cual en principio el reclamo era que este detenido no recupere su libertad, porque había un trascendido que a las 23 horas recuperaba la libertad, algo que no fue cierto, menos en estos casos tan aberrantes y delicados, que la justicia toma toda la precaución. Así que en circunstancias que la gente se fue acumulando, un grupo de violentos que había que se sumó a esta marcha comenzó con un cierto grado de violencia hacia el personal, incluso al suscripto, posteriormente en la comisaría, queriendo ingresar y hacer justicia por mano propia, algo que no lo íbamos a dejar hacer porque ya la salud y de este detenido dependía exclusivamente parte nuestra, así que algo se le explicó, pero bueno, no se logró entender. Posteriormente hablé con los vecinos, donde bueno, fui insultado, no se pudo dialogar para explicarle cuál era la situación del hecho, cómo se estaba trabajando y qué medidas restaban para hacer. Solamente que era el pedido nuestro que bueno, que se manifestaran en forma pacífica, y que bueno, no nos entorpecieron nada más la labor que se estaba llevando a cabo con ciertas diligencias. Uh-huh. Así que bueno, en ese momento no se alcanzó a explicar la situación por parte mía porque no dejaban hablar, por ello buscamos los referentes de los vecinos que habían convocado y se les hizo entender que había un grupo que estaba utilizando esta situación para ejercer actos de violencia con el personal policial y la unidad, así que bueno, le agradeció la presencia de estos vecinos y bueno, los convocó para el día de la fecha para realizar otra marcha como para descomprimir la situación que ya se estaba tornando un poco tensa y bueno, que no queríamos llegar a mayores, ¿no? Bien, sí, porque la intención, comisario, de la familia no era producir desmanes en la comisaría, sino hacerle sentir o escuchar la presencia al detenido que estaba ahí en, exactamente, la 11, ¿verdad? Exactamente, Karina. Pero el grupito de exaltados aprovechó esta situación para bueno, a querer tratar de cometer otros actos vandálicos en la comisaría. Comisario, estamos hablando de un hecho que involucra a una menor de edad de 4 años, ¿verdad? Exactamente. Tenemos la víctima que lamentablemente es una nenita de 4 años. Tenemos el presunto autor detenido y bueno, se han llevado a cabo toda la entrevista que necesitaba el fiscal y las diligencias respectivas tanto en el hospital como en el domicilio y con prendas del detenido también, así que bueno, en el transcurso de la mañana fue requerida la causa, así que irá a hacer la formación de cargo el fiscal al detenido y bueno, ahí dispondrán las medidas preventivas de su detención. Uh-huh. Un hecho ocurrido, digamos, recientemente, comisario, usted nos decía en el inicio de la nota que fue detectado por personal de salud en el hospital local lesiones compatibles con un abuso. Exactamente, sí, fue momentáneo el hecho, fue ocurrido en el día de ayer, porque también acusaba dolor y bueno, fue llevada a la salita del hospital, donde ahí bueno se contrató por parte del personal profesional que esa nena tenía lesiones que se indicaban un presunto abuso. ¿Y había indicios, digamos, de que el autor era la persona que está detenida? ¿Hubo indicios inmediatos, digamos, para detener, digamos, por los elementos con los que se cuenta, digamos? Sí, exactamente. La menor habló con el profesional médico y, bueno, confesó, y eso fue valedero para el fiscal para proceder a la detención del mismo y no dejar que se nos puedan escapar pruebas, ¿no?, que después, a posteriori, no esté en la causa. Bien. Comisario, ¿se puede conocer el nombre del detenido? No, por el momento me pidió la fiscalía que reconozca el hecho, la nota, y la identidad es por el momento reservada hasta tanto ellos hagan la formación de cargo y todo lo demás que respecta a la parte judicial, ¿no? Bien. Más que nada por un vicio sumarial, ¿no?, de que las defensas están siempre preparando el oído como para colocar algún justificativo con estas personas. Está bien, para no entorpecer el proceso, sería. Bien, comisario, ¿ya está el detenido, ha sido trasladado? Sí, anoche, 2:20 de la madrugada, destacamos una comisión hacia Chulechuela, y está alojado en la unidad octava de esa ciudad, a la espera de la formación del cargo, que posteriormente, una vez que lo realice la fiscalía, pasará a ocupar algún pabellón ahí en la cárcel de Causado de Chuelo. Bien. Un hombre oriundo del Alto Valle. Del Alto Valle, exactamente, sí. Más precisamente el barrio Chacramonte de JJ Gómez. Bien. ¿Algún antecedente? No, por el momento no tenía antecedentes. Así que, bueno, fue también analizado por el fiscal este tema. Así que, pero no tenía antecedentes previos de este tipo de situación. Bien. Comisario, ¿algo más para agregar? No, nada más, Karina, que tuvimos una situación un poco tensa y, bueno, que más allá de que los reclamos que los vecinos hagan de juntarse por las redes sociales y convocar, está muy bien porque nos dan un respaldo a nosotros también con el tema del trabajo, pero que tengan siempre en cuenta de que hay grupos que lamentablemente no se movilizan con el solo fin de un apoyo a una causa, sino que también buscan desvirtuar la situación y que esto se termine complicando en disturbios, agresiones, que no vienen al caso, ya que el hecho está más que esclarecido por parte nuestra y por parte de la fiscalía, ¿no?, que quedó más que evidente todos los elementos de prueba que se llevaron. Pero que siempre tengan en cuenta eso, uno no está en contra de las convocatorias, al contrario, así bien que el pueblo esté unido ante estos hechos y que entre todos logremos la mejor salida, pero que tengan siempre presente la perspicacia de algunos grupitos que aprovechan estas situaciones para tomar revancha de alguna otra situación que ellos tienen con la policía o con alguna institución en particular.